explícale que le soy sincero y que encontré a mi amor verdadero, porque ella ha jugado con mi sentimiento, me ha hecho sufrir. Y dile tú que ya no le extraño, porque su amor ha sido un engaño. Sabrá entender si ella se da cuenta de todo aquel tiempo perdido y sufrido que fue para mí. Para olvidarme de su amor, yo tuve que luchar y no encontraba más consuelo que pudiera calmar. Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual, que todo me hizo olvidar y al fin yo pude calmar mi dolor. Y al fin.